juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto y bueno, y con buen tiempo, nos estamos reencontrando este domingo en la mañana, y de pique voy a saludar a los compañeros del municipio CH, que en un rato ya van a estar allí en la feria cercana a la Plaza Viera, y recordar a todos los que quieran arrimarse que a las 11:30 nos reunimos con la agrupación del municipio CH, ahí en la misma Plaza Viera, al aire libre, con las banderas al viento. Y un saludo a los compañeros de las distintas agrupaciones que en estos días hemos estado visitando en la realización de reuniones, de plenarios, con buena participación y con muy buen ánimo. Pero bueno, ya tenemos al compañero Carlos Pérez en línea. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de esta audición dominical. Hoy sobrado de temas. Ha sido muy grave el tema de la lluvia. ¿Cómo? Espero que no le haya sido muy grave el tema de la lluvia por ahí por Montevideo. Oh, fue algunas imágenes difíciles. Fue terrible. Nosotros estábamos justo arrancando el plenario allá en el local del Cerro, cuando se larga a llover, y había tres compañeros todavía que estaban con el medio tanque, porque todos los sábados allá se hace finanzas vendiendo chorizo, y cayó un rayo que hizo temblar todo el barrio, los vidrios, y se largó a llover en algunos lugares con consecuencias gravísimas por las inundaciones, ¿no? Pero por suerte ya estaban casi todos los compañeros. Llegó una vecina, una compañera, que vino a hacer un planteo muy bueno, porque en realidad vino a plantear que coincidía con nosotros en todo, porque pensaba votar al frente en primera, votar al frente porque quería sacar este gobierno, y dio justito para una muy buena charla en la que ganamos otra voluntad para que en octubre la izquierda vuelva al Parlamento. Pero bueno, sí, las consecuencias fueron para muchos vecinos, y bueno, por suerte allí también en la imprenta nuestra entró el agua, pero no afectó en absoluto ninguna de las máquinas. Bueno, Eduardo, esta semana fue una semana que nos dio una expresión de síntesis de la situación política, nos parece a nosotros muy muy importante que quisiéramos poder ser claros, que va a ser, no es fácil. Pero bueno, con la ayuda de la audiencia y tuya para ir aclarando algunos temas. Yo quería empezar, Eduardo, expresando la enorme satisfacción por la marcha por Palestina. Impresionante. El sentimiento de uno es por fin, ¿no? Porque habíamos participado de la primera, que había sido importante, pero realmente esta marcha fue impresionante, aparte con la repercusión que tuvo en el resto del país, y que también uno se ve tentado a hacer algún análisis un poquito más profundo en cuanto al papel de los partidos políticos, ¿no? Porque claramente el gobierno es cómplice y con un apoyo incondicional al Estado genocida de Israel. Y por otro lado, sino el Frente Amplio, el progresismo, había sacado una declaración un día antes, ambigua, podríamos decir, tibia, poniendo en pie de igualdad al pueblo palestino con el Estado fascista de Israel, pero que, sin embargo, las contradicciones, ¿no?, habilitó que las bases, porque las marchas en el interior tuvieron, y también ahí en Montevideo, pero en el interior se notó más la participación de las bases progresistas, de las bases del Frente Amplio, ¿no? Entonces, por un lado, te muestra el papel de freno que juegan las cúpulas del Frente Amplio y cómo desde abajo la presión de las bases logra este tipo de cosas cuando hay organizaciones, en este caso el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino y organizaciones que apoyábamos, cuando hay una izquierda, porque mostró lo mejor de nuestro pueblo, ¿no? Cuando hay un pueblo movilizado, cuando hay una alternativa a eso, bueno, se rompe ese freno y realmente se logran cosas muy importantes, que en este caso era la solidaridad, nada más y nada menos, que con este pueblo, ¿no? tan heroico. Y bueno, todo lo que está pasando en este momento, ¿no, Eduardo? Sí, sin duda. Y ahí hay una síntesis en lo que vos decís, que para que pueda haber un quiebre, ¿no?, y que la gente sana, de izquierda, honesta, que hay en filas del progresismo, rompa el cerco y rompa las barreras que se le ponen, tiene que haber una fuerza clara de la izquierda, desde el campo popular, que defina los hechos. Porque si no hubiera sido por la comisión, el Comité de Solidaridad con Palestina, o la Comisión de Apoyo a la Lucha del Pueblo Palestino, que fueron los convocantes de esta movilización, a las que nos sumamos desde el primer momento, Comunidad Popular, Frente Trabajadores, si no hubiera estado eso, no hubiera habido ninguna chance de que se rompiera ese dique, ¿verdad? Y se expresara como se expresó esa gran cantidad de pueblo, con consignas muy claras. No hubo ninguna consigna ambigua. Todas las consignas fueron muy claras. Y después el otro elemento a señalar es la cantidad de jóvenes que había en esa marcha, ¿no? Disculpen la camiseta, pongo allí a la juventud del 26 con sus banderas, con sus carteles, con su presencia viva, física, marchando, pero había jóvenes de todos los ámbitos, y eso nos renueva la confianza en la perspectiva de lucha de nuestro pueblo. Sí, quiero agregar también, Eduardo, que la verdad que uno se sentía emocionado en general por esa manifestación legítima de nuestro pueblo, ¿no?, de lo mejor de nuestro pueblo, pero en esa fila uno se sintió muy emocionado por la enorme presencia de compañeros del 26, ¿no? Fue, sí. La verdad que vimos una cantidad de compañeros impresionante en esa marcha, que la verdad que uno lo emociona porque, bueno, si esta organización nos dejara solo esto, ya valía la pena, ¿no? Esta necesidad por la solidaridad internacional y por ponerse a favor de los pueblos oprimidos y en lucha, la verdad que fue impresionante y lo queríamos destacar también, ¿no? Sí, sin duda. Pila de compañeros 26 y una fuerte presencia también de todos los sectores de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores. Se marcaba la presencia en el plano político y bueno, y después lo que vos decís, la esperanza que nos da, la alegría que nos da y la fuerza que nos da para también encaminarnos y mantenernos en todas las líneas de trabajo y en todas las batallas que tenemos planteado en esta etapa. Otro tema, Eduardo, esta semana Fernando Pereira tuvo una recorrida de medios, podríamos decir, ¿no? Porque el plebiscito va y va, o sea, ya prácticamente se habían presentado 153.000 firmas, y con el empuje que tuvo el plebiscito en el mes de febrero, aprovechando las concentraciones masivas que deja el carnaval, sin duda se le dio un empujón que ya nos quedan 2 meses y podemos prever que estamos muy cerca de lograr el objetivo. Entonces, ¿a quién recurren los grandes medios dirigidos por la oligarquía nacional? A Fernando Pereira en su calidad de presidente del Frente Amplio, porque en realidad sale a generar confusión, ¿no? Lo que deja en la audiencia a Fernando Pereira es dudas. Sí. Y eso es aprovechado por los grandes medios, que sería su papel, de eso no nos podíamos quejar, ¿no? Pero yo quería, de todo lo de Fernando Pereira, que sería mucho, esto de oponer el plebiscito al diálogo social, ¿no? Y plantear el plebiscito como inconsulto, como el no diálogo y, en definitiva, como antidemocrático, y al diálogo social como la forma más adecuada y democrática de la reforma o de la transformación de la seguridad social en nuestro país. Y esto, la verdad, no resiste ni 5 minutos de reflexión, ¿no? Solamente puede calar en personas de derecha. Porque si uno piensa, ¿quién participaría del famoso diálogo social de Fernando Pereira? Las cámaras empresariales, la asociación de las AFAP, las cúpulas de los partidos políticos, ¿verdad? Y la cúpula del PCNT, la UNASPU, eso sería la participación en ese diálogo, que por otro lado no sería un diálogo vinculante, o sea, de lo que salga de ahí se tendría que transformar en ley en el Poder Ejecutivo y pasar al Parlamento. En todo caso, se termina definiendo en el Parlamento con las mayorías que emerjan de nuestro pueblo, pero sería una apología al republicanismo burgués y no mucho más que eso. Y por otro lado, lo que se presenta como antidemocrático, en la escala de participación popular, es el 10, o sea, entre el 0 y el 10 es el 10. Lo máximo. No se puede ser más democrático, porque ahí quien participa, todos. No es la Cámara Empresa, la ARU y la cúpula del Frente Amplio del PCNT. Somos todos. O sea que, aparte, uno, ¿cómo dialoga? Dialoga decidiendo, dialoga votando. Tú tienes que tomar la decisión, estoy con esto. ¿Verdad? Entonces, se llama así, ¿no? Escala de participación. Entonces, el plebiscito es la escala de participación 10, donde define el pueblo. Entonces, es a eso que le tiene el miedo. Entonces, esto que no resiste ni el más mínimo análisis de oponer el plebiscito calificándolo de no diálogo, de inconsulto antidemocrático, es todo lo contrario, ¿verdad? Es la mayor participación popular en una consulta popular que le daría la decisión no podemos decir pueblo, porque también vota la burguesía, a la ciudadanía en su conjunto, ¿verdad? Y incluso con todo el poder que tienen, le tiene el miedo a eso, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a descubrir nada si decimos que el imperialismo, ¿no?, que es el su base económica, es el capitalismo monopolista, que tiende a la concentración en el marco político, lo que tiende es a la dominación y no a la democracia. Totalmente. O sea, no descubro nada, porque esto lo escribió Lenin hace más de 100 años, ¿verdad? Pero digo estas cosas porque explican también y cómo te dan vuelta las cosas y cómo se muestra acá lo mismo, ¿no? El gobierno empujando el modelo neoliberal, antipopular, mercantilizando la seguridad social, y por otro lado, bueno, me refiero al Frente Amplio como unidad, ¿verdad? Porque después hay que ir a la particularidad, allí hay organizaciones, militantes de base, que están con el plebiscito, que están juntando firmas, pero necesariamente hay que analizar que hoy el Frente Amplio como unidad, y Fernando Pereira en particular como su máximo representante, lo que lo usan y el papel que tiene es de freno. Entonces sacan a Fernando Pereira a sembrar dudas, a en definitiva hacer campaña en contra del plebiscito, porque no se puede interpretar esto de otra forma. Por lo menos lo que nos parece a uno, ¿verdad? Sí, lo de Fernando Pereira ha sido brutal esta semana. Podríamos hablar de Fernando el Indeciso, porque en tres reportajes tuvo tres posiciones. En una primera instancia, cuando lo apuran si va a firmar o no, está pensando. Si va a firmar, no estamos hablando de que vaya a votar para que triunfe la papeleta. Que ahí ya sabemos que no la va a votar, ¿no? En otro dice que no va a firmar y después de eso se hace una autocrítica y dice que, bueno, que va a firmar para que el pueblo decida que... no decir nada. O sea, desde la izquierda vos vas a firmar porque querés votar la papeleta con los tres puntos que implican un gran avance en materia de consolidar una seguridad social al servicio de los trabajadores. Y está el cual vos decís... Yo creo que también hay un elemento más. ¿Por qué se generan estas contradicciones tan explícitas en los dirigentes progresistas, ¿no? Esta incertidumbre, vamos para atrás, vamos para adelante, ¿no? Porque no se animan a decir realmente lo que quieren hacer. Y porque hay, tal como en la marcha de Palestina, porque hubo organizaciones, y en eso la verdad que no, no le regalamos nada a nadie. Desde el primer momento también estuvimos junto a los compañeros de ATCS en el trabajo de difusión, de confección de la papeleta, de ir sumando voluntades. Cuando hay un elemento de lucha que confronta realmente con este modelo, bueno, ahí es que lográs que afloren las contradicciones y que queden claros de qué lugar está cada uno. Yo recuerdo cuando arrancamos con esto, un primer debate que se dio en la interna del movimiento sindical, la compañera Karina Sosa les planteó a varios dirigentes: acá está muy claro, o estás del lado del capital financiero o estás del lado de los trabajadores. Entonces, la excusa del diálogo social ya es impresentable, no existe. Tuvieron 15 años en el gobierno, tuvieron 5 años en la oposición, ya tuvieron el diálogo en la comisión de expertos. ¿Con quién van a dialogar? Entonces, ahora lo que hay que hacer es definirse. La propuesta está sobre la mesa y hay que definirse. Y es claro el papel que va a jugar. Ayer el Pacha Sánchez, cuando salía del Parlamento, después de haber aplaudido de pie a la calle, le preguntan qué responde a lo que le planteó el presidente, porque la derecha los empuja. Dice, ya tenemos una definición. Es llamar al otro día de ganar, llamamos al diálogo social. Y yo le voy a decir al senador Sánchez, mire, después, si gana la elección el día después, tiene que pensar cómo pone en funcionamiento la reforma que vamos a imponer con el voto del pueblo en octubre de 2024. Sí, creo que ahí queda claro el papel de la izquierda, el papel de la movilización, el papel de la derecha, el papel del progresismo. Y para terminar esta síntesis en la semana, habló el presidente en el Parlamento, defendió la política económica, defendió la política de seguridad, defendió el asistencialismo, defendió la política de vivienda, defendió las reformas, la de seguridad social y la de la educación, atacando allí a los que impulsamos el plebiscito y apuntalando al progresismo, qué iba a hacer con eso, y bueno, hasta defendió la LUC. Y el presidente en su delirio planteó que bajaron los homicidios y que se quebró la tendencia al alza de los homicidios. La verdad, a mí lo que me sale es insultarlo nomás, porque me resulta imposible dialogar o debatir con la fantasía pura, ¿no? Y además de esto, que da para hablar mucho, en la semana podríamos decir los gorilas en el Parlamento, ¿no? Yo le doy las gracias al general Manini, porque la verdad que es claro como el agua, ¿no? Porque cuando la derecha está con este delirio, y cuando este delirio ya empieza a hacer agua por todos lados, viene Manini y dice que está en contra del patrullaje militar. Estamos de acuerdo con Manini, estamos en contra del patrullaje militar por diferentes motivos. Pero ¿por qué?, dice Manini. Primero, porque no resuelve el problema. Estamos de acuerdo con Manini. No resuelve el problema, porque el problema es el modelo económico-social. Entonces ahí le salta el pensamiento estratégico a este general golpista, ¿no?, en defensa del modelo, y dice, como no se va a resolver el problema, se desprestigian las Fuerzas Armadas, que es el último freno, él dice, a las organizaciones antidemocráticas. En realidad, cuando la fantasía del presidente se cae y el pueblo empieza a luchar y los plebiscitos avanzan y la lucha por Palestina avanza, él dice, bueno, el último freno, y pone el ejemplo, dice, los de Gualeguaychú hubiesen cruzado y hubiesen, no me acuerdo si dijo, volado la planta de UPM. Para defender al modelo del imperialismo, para defender a UPM, para defender, porque después se tiran de nacionalistas, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que defienden es el modelo de la dependencia del imperialismo. Entonces, dice, ahí el único, todo eso no pasa, y si el PICNT no se mete para la casa de gobierno la movilización de Gualeguaychú, dice, porque está la posibilidad de movilizar las Fuerzas Armadas, ¿no?, en su pensamiento golpista, ¿no? Entonces creo que todo eso que estábamos hablando nos da una semana, yo no diría extraordinario, ¿no?, pero realmente una síntesis política muy importante de nuestro país hoy, con el papel fundamental que juega la izquierda verdadera en el país también, ¿no, Eduardo? Sí, mira, en el penal de Libertad en el cuando entraba ahí, un salón grande de entrada ahí lleno de rejas, los milicos habían puesto un cartel inmenso que decía: a último momento siempre es un pelotón de soldados el que salva a la civilización. Y esto matriza el pensamiento del general senador Manini Ríos, ¿no? Que se ve que hubo algún infidente que contó lo que dijo, y además lo analizan de que, como se le está deshilachando el partido, está recurriendo, está diciendo la verdad de lo que piensa ese partido para recomponer con la derecha y los fascistas que andan en la vuelta. Pero es muy grave lo que dijo Manini. Y no he visto una reacción a la altura de lo que esto merece, porque viste que acá la derecha nos vive pidiendo exámenes de democracia. A ver, y ustedes apoyan a Cuba, que es una dictadura. Ay, y ustedes apoyan a no sé quién, y ustedes que dicen de esto, y ustedes están con Hamás. Bueno, ¿y por qué no le preguntan a Manini? A ver, entonces así que usted está defendiendo el golpismo. Así que usted dice que los sindicatos acá son terroristas, porque esa es la verdad. Entonces, ese retroceso que se da en ceder posiciones a la derecha es lo que permite el avance de la derecha y de la ultraderecha. Entonces, hay que condenar, pero hay que condenarlo explícitamente, este pensamiento, que además es la antítesis del pensamiento del general Dicantro. Cuando vos decías bien, nosotros estamos en contra de que el ejército intervenga en la seguridad interna, pero no para guardarlo, para dar un golpe de Estado con prestigio, no, porque el papel de las Fuerzas Armadas es de la defensa nacional. Yo recuerdo clarito lo que nos planteaba siempre el general Dicantro: primero depurar las Fuerzas Armadas de los golpistas, cosa que nunca pasó, ni en los 15 años del gobierno del Frente Amplio pasó eso, depurarla de golpistas. Y segundo, romper con la doctrina de la seguridad nacional, porque lo que está pensando Manini es la esencia de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, sin duda, son hechos muy fuertes que se dan en un marco más general. Lo del presidente podríamos titularlo Luisito en el País de las Maravillas, ¿no? Adulterando, porque yo no creo que él no sea consciente de que nos está mintiendo. No creo que no sea consciente. Arman un relato de cara a la campaña electoral y arman un país de fantasía, pues después salieron todos los senadores y diputados de gobierno hablando maravillas del discurso, el país nuevo, el tono republicano. Mintió con respecto a las... O sea, plantear que estamos en un país seguro es algo que no... Que bajaron los homicidios, están matando niños, ¿no? Ya no es un ajuste de cuenta. Ayer nos contaban, compañeros de asentamientos, que todo el mundo sabe que hay gurises que están secuestrados en la boca de venta por deudas. Y todo el mundo lo sabe. Y el señor presidente nos dice que hemos avanzado, que bajamos la tasa de delitos, que bajamos... El presidente de la República no anda por las calles de Montevideo, que se están llenando de gente indigente, cada día más deshecha de la vida. Realmente, el informe a la Nación, pues ahora todos se han puesto medio yanqui, hacen informe a la Nación con transmisión en directo. El viernes de noche fue lo de Milei, que merecería un capítulo aparte, porque la verdad que la Libertad Avanza para los monopolios, porque no hubo libertad ni para que la televisión pudiera filmar la protesta que hacían los diputados de la izquierda mientras hablaba Milei. Cosa que acá no sucedió, porque acá una de las cosas que destacaba el señor expresidente Sanguinetti es que la oposición aplaudió varios trechos del discurso y que todos terminaron aplaudiendo de pie al presidente. Y qué lindo que es Uruguay, qué democrático, qué va a ser democrático eso. Ahí faltó la voz del pueblo, ahí faltó una voz que rechazara terminantemente ese discurso de mentiras con el que el presidente pretende engañar a la gente. Entonces, sin duda que ha sido una semana tremendamente intensa y que va marcando también las realidades. Nosotros siempre decimos que es imprescindible que se reconstruya la izquierda y que el proyecto de la izquierda, que los temas de izquierda entren en el debate. Porque el presidente dice, llevamos el puerto a los 14 metros de profundidad, gracias a Milei, prácticamente le faltó decir. Y ahí no hay debate sobre el tema del puerto, porque nadie cuestiona la ley de puertos, que es la que permite la privatización del puerto y el escándalo de Catornati. Ahí está, ahí nadie la cuestiona, porque todos los gobiernos, incluyendo los progresistas, la mantuvieron y la ejecutaron. Lo mismo con el tren de UPM, lo mismo con la ley de vivienda promovida, ¿no? Que este gobierno exacerbó en su aplicación, que nació en los gobiernos del Frente Amplio, que podríamos ser la ley a favor de los especuladores inmobiliarios. Entonces, realmente sí, fue un discurso indignante. Por suerte yo no lo pude ver en directo, porque andábamos, a esa hora ya andábamos en la vuelta con los plenarios en las agrupaciones, pero bueno, después, claro, hay que verlo, hay que escucharlo, y realmente, es tal cual vos planteabas, Carlos, una expresión muy clara de lo que es la política de la derecha, la oligarquía y del proyecto, la consolidación del proyecto del imperialismo. Para despedirnos, Eduardo, porque mientras el presidente con mucho énfasis hablaba de algunas inversiones, por ejemplo, los 20 millones de dólares en los asentamientos, y cuando dicen 20 millones no te dicen 20 milloncitos, una miseria, que es como habría que decirlo, sino te le ponen énfasis, y después te dicen 20 millones de dólares en salud mental, como si fuera mucho. Entonces, en la misma semana sale que a la corporación que está haciendo las vías para UPM hay que darle 600 y pico de millones de dólares más. ¿De más? Esos son 600 milloncitos. Ahí no le ponen énfasis, ¿no? A los 20 millones, como si fuera mucho, le ponen énfasis. Y que va a costar 3.000 millones de dólares las vías para UPM. Digo porque cuando hablamos de plata, por lo menos vamos a tener alguna referencia y vamos a comparar. 20 millones que se le sacaron a colonización para poner al asentamiento, cuando la vivienda promovida aumentó el 70% en este gobierno, porque le sacaron algunas cosas, como el 25% de viviendas que había que vender a un precio, la tenía que vender el ministerio para los planes de vivienda, y si el progresismo le había exonerado 900 millones, esto deben de ir más o menos la misma plata de exoneración. Totalmente. Entonces, pero en vez de sacar ahí, le sacan a colonización y lo ponen en asentamientos, ¿no? Entonces, por eso decimos que esto es el país de la mentira y el país de la fantasía, ¿no? Y al mismo tiempo aparece la financiación del proyecto Neptuno, y ¿quién pone la plata? Millones de dólares. El inversor pone el 15%, o sea que el proyecto Neptuno lo pagamos los uruguayos, pero el consorcio se lleva 800 millones de dólares al final de la fiesta. Entonces, el país real siempre va por otro lado. Entonces, bueno, no queríamos, se nos sube la temperatura cuando analizamos, la verdad, el discurso del presidente, así que no, nos vamos despidiendo, Eduardo, hasta el domingo que viene. Bueno, Carlos, saludo a los compañeros por allí y nos reencontramos en el correo de la semana. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con otra media hora bastante intensa. Retomamos la audición dominical del 26 de marzo. Nos queda un temazo, que de alguna manera el jueves lo tocábamos, pero queríamos agarrarlo con más serenidad y más en profundidad. No estuvo en el discurso del presidente el tema de la salud pública. Habló, sí, de la inversión en salud mental, como decía Carlos, una realidad tremenda que se está viviendo en este país, que afecta a toda la población, pero en particular a los jóvenes. Mandar un título así y comparar con lo que se le da al gran capital, las generaciones, al sistema, a las multinacionales, los privilegios del sistema financiero, realmente da mucha bronca. Pero bueno, primero queríamos señalar que esta semana que pasó se conoció un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia reafirmando, confirmando el procesamiento de los compañeros que se manifestaron pacíficamente en la Suprema Corte de Justicia cuando los sucesos que implicaban el traslado de la de la jueza Mariana Mota. Es brutal, es brutal. Es la penalización de la lucha social. Y en un país en donde se expresan senadores a favor del golpismo, sin que haya ninguna consecuencia, se les da cárcel a los que defienden la lucha por verdad y justicia. Entonces, toda nuestra solidaridad con los compañeros procesados, toda nuestra solidaridad, nuestro repudio a esta penalización de la protesta y el compromiso de seguir peleando por una democracia en serio, una democracia a favor del pueblo y no de los que oprimen al pueblo. Y decíamos, hemos arrancado con el tema de la salud y se nos apareció el apunte que queríamos marcar. Hay una grave crisis en la salud pública por falta de inversión, por falta de personal y por que se privilegia en el Sistema Nacional Integrado de Salud las ganancias de los empresarios de los empresarios de la salud. Nosotros en este tema podemos hablar con cierta autoridad porque estuvimos 2 años prácticamente trabajando el tema de la salud con la investigadora, con la interpelación después, en donde quedaba al desnudo la esencia de un sistema en donde lo que se privilegiaba era el negocio de la salud, en todos los aspectos, ¿verdad? Ya sea en todo lo que tenía que ver con lo que se llama la medicina altamente especializada, en lo que tiene que ver con los medicamentos, en lo que tiene que ver con los traslados, un sistema ideado para el negocio. Y en aquel momento los que eran oposición, algunos, fueron sumamente críticos con esto. Pero hoy no escucho voces críticas cuando aparecen situaciones complicadas. Voy a hablar del tema del retiro de medicamentos, porque Cipriani, que se ha ido perdiendo el humor, se enojó mucho el otro día cuando el periodista Fabricio Acosta, de la 36, le preguntó por las denuncias que hay de faltante de medicamentos y dijo el señor Cipriani que era mentira. Y yo le iba a decir al señor Cipriani que él es un gran mentiroso. Un gran mentiroso. Y que sin duda no tiene ni idea de lo que pasa a la gente de pueblo y generalmente los más humildes para conseguir un medicamento en salud pública o para conseguir hora en determinadas especialidades y a veces en medicina general. Le voy a contar a Cipriani, porque ya se ha dicho acá, pero lo voy a decir de vuelta, cuál es el proceso por el que un ciudadano o una ciudadana de este país que se atiende en salud pública hoy debe pasar para conseguir medicamentos. Y hablo concretamente de lo que pasa, lo que me ha tocado vivir estas últimas semanas en la Policlínica Ciudad Vieja, pero esto pasa en todos lados de salud pública. Entonces, la gente tiene que levantarse, tiene que irse, ¿no? Pues suponete que alguien que tenga un trabajo y se haya falta, pues tiene que estar a las 6 de la mañana para lograr un lugar primero en la cola en donde te van a dar, depende del día, 30, 40, 50 números para retirar medicamentos. Porque como un gran avance anuncia, hace que están cambiando el sistema informático y están mejorando la gestión. La pregunta es, ¿para quién la mejoran? Entonces, después de fumarte la cola, abren 7 y media, 7, 8 menos 20, empieza a dar los números. Ahí empieza la otra odisea que es esperar a que te toque el número. Y yo le cuento, voy a contar una historia verdadera. Me pasó a mí el jueves pasado, que tenía que hacer la audición y tuve que salir a grabarla en un lugar ahí apartado, con ruido de ómnibus y todo. 7 menos cuarto estaba en la cola. Por suerte, ahora además te avisan qué medicamentos no hay, porque antes te hacías la cola, esperabas 3 horas y te llegaba a retirar y no había medicamentos. Bueno, a las 7 menos cuarto entré en la cola, a las 8 menos cuarto me dio el número y a las 12 del mediodía Me tocó el turno para retirar medicamentos. 5 horas. Y nosotros estamos medianamente bien, podemos salir, caminar, hacemos mandado. Pero ahí hay gente que perdió el día de trabajo, hay personas mayores con muletas, hay personas que contaba el otro día acá en la radio, una persona que desde el cerro había hecho, le había pasado todo lo mismo, y que cuando se va sin medicamentos, porque no había, reitero, Cipriani, mire, no había medicamentos, después le voy a decir cuáles no había, esta persona contaba que cuando se iba sin los medicamentos, llega a la parada y encuentra a 2 personas mayores llorando porque tenían que volver más tarde para ver si conseguían número y no tenían plata para el boleto. Esta es la verdad, Cipriani. Y señor presidente, que ayer hizo un discurso del país de las maravillas. Esta es la verdad. Y no hay medicamentos. Le digo, doctor Cipriani, para que usted sepa, se lo digo, me pasó, si usted quiere me llama, conversamos, le digo, durante un mes no hubo un remedio para la presión arterial. Entre otros que no hubieron. El otro día, lástima, no anoté, cuando te van el número te decían qué medicamentos no había, que no hicieras cola. No hay medicamentos, Cipriani, no hay. Y cuando hay 670 millones de dólares para las vías de UPM, no hay 10 millones de repente para comprar medicamentos para que la gente tenga. Además de lo que pasó, y esto ya voy a la historia de la comisión investigadora que promovimos, cuando descubrimos que el laboratorio Dorrego, que tenía capacidad de fabricar medicamentos, que bajaba el costo brutalmente, ¿no?, hacía mucho más barato, fue desmantelado. ¿Por qué? Porque había que favorecer a los laboratorios. Entonces, la situación de la salud pública y el sistema de salud pública tiene que ser un tema de debate de la campaña electoral porque afecta directamente a los trabajadores y al pueblo. Entre las cosas que dejamos de manifiesto y que incluso hubo denuncia penal y hubieron remociones, traslados, era el negocio de los traslados. La contratación de ambulancias en todo el país. Recordamos, que, no me acuerdo si era en Salto o en Bella Unión también, que se contrataba para los traslados a una empresa fúnebre. O sea, te llevaban para el hospital ya con un anuncio no muy positivo. Y esto se denunció. El director del hospital de Bella Unión con sus socios que armaron una empresa para traslados y obviamente sucucharon la ambulancia que había, hicieron bruto negocio. Pero lo mismo pasó en Soriano, lo mismo pasó en distintos lugares del país. La contratación por parte de los propios médicos de sus propios consultorios para análisis, para estudios determinados. El cierre del CTI, o sea, el no dejar inaugurar el CTI en el hospital de la ciudad de Canelones porque había que mantener el contrato del CTI de la mutualista privada de Canelones. Y podríamos seguir, pero esto se terminó. No se terminó. Está el negocio ahora de la contratación, 20 millones de dólares. Se le pagó a una empresa, creo que era de transporte, especialidad de transporte marítimo, no me acuerdo la sigla, pero cuya sede, en el momento que inician los contratos con ACE, era en la Ciudad Vieja, en una verdulería que tenía como nombre El Boñato Loco. Brutal. Ni García Márquez es capaz de armar una novela de este tipo. Entonces, se mantienen los vicios. ¿Y saben por qué? Porque en el corazón de este Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que se mantiene y lo que se procura es mantener el negocio de los empresarios de la salud, que al mismo tiempo que funden mutualistas, amasan cuantiosas ganancias. Y nosotros queremos rescatar, y está en nuestro programa, y queremos que se debata, que el camino para resolver el tema de la salud en el Uruguay es la conformación definitivamente del sistema nacional, estatal y único de salud. ¿Esto quiere decir que no vamos a, que vamos a prohibir que haya, digo, aunque merecería, ¿no? Pero no está planteado que no que se prohíba que se funde una cooperativa y una empresa que venda servicios de salud. Lo que esa empresa no va a recibir un peso del Estado. Porque hoy el Estado sostiene la ganancia de estas empresas. Entonces, todo lo que el Estado vuelque en salud para el sistema público estatal y único de salud, garantizando una salud gratuita, adecuada y digna al conjunto del pueblo trabajador. Estos son los temas de campaña. No si me miraste torcido, no si me dijiste algo muy fuerte, no. Estos son los temas que tienen que ver como el trabajo, como la defensa de la soberanía, como la defensa de las empresas públicas. Estos son los temas que tenemos que colocar y que nosotros como izquierda estamos colocando en la campaña electoral. Para salir de lo superficial y para que alguien reme en contra de, para donde remen todos los demás. Porque busquemos dónde está el debate. Por ejemplo, en la seguridad social. El debate es la reforma que hizo el presidente o un diálogo social para ver si hacemos otra reforma. No, el debate en serio es la reforma que hicieron, que hizo este gobierno y los lastres que quedaron de los gobiernos anteriores y la papeleta con los tres puntos. Ese es el debate sobre seguridad social. ¿Eliminamos la AFAP o no? Nosotros queremos eliminar la AFAP. ¿Subimos las jubilaciones mínimas, las pensiones mínimas? ¿Sí o no? Nosotros queremos subirla. ¿Mantenemos la edad de retiro en los 60? Sí, nosotros queremos mantenerla. Y el que no tiene que decirlo claramente. Ese es el debate en serio. Y para eso es que existe esta propuesta de izquierda que se está desarrollando con un montón de actividades que se vienen y que después de un corte musical vamos a tratar informando del conjunto de actividades que tenemos para esta semana y el fin de semana que viene. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Bueno, hermosísima canción de Silvio Rodríguez, hermosísima versión de la compañera María Elena Melo. Y una vigencia plena, ¿no? Porque en este momento nos vienen a convidar a indefinirnos, a aggiornarnos, a dejar por el camino estas ideas tan antiguas. El otro día en un programa televisivo, bueno, en esta boca es mía, estaba Fernando Pereira, y estaba uno de los panelistas también, el director de voces, definido Frente Amplista, y el ultraderechista Conrado Hughes les echó en cara el programa fundacional del Frente Amplio, que teóricamente todos reivindican. Entonces dice, la reforma agraria, les tiraba en la cara. Y la respuesta fue, pero eso fue hace 50 años, el mundo ha cambiado. O sea, van dejando explícitamente por el camino los elementos que definen cuál es un proyecto de izquierda y cuál no. La reforma agraria más vigente que nunca es lo que hay que decirle a la derecha. Entonces, a nosotros no nos llevan a la indefinición ni al arrepentimiento, por el contrario, vamos a la reafirmación del programa de la izquierda. Y en ese camino, la verdad que ha habido varias actividades, y va a haber un montón de actividades que van de alguna manera jalonando este camino de reconstrucción de fuerzas, de lucha por las ideas y también de lucha por sumar voluntades y por las batallas que están planteadas en esta etapa. Decíamos que tuvimos esta semana que pasó plenarios de agrupaciones, que tuvimos en La Teja el martes, ayer tuvimos en El Cerro y tuvimos en Peñarol. Muy buenas reuniones, buena participación. Hubo que suspender el de las 6 de la tarde, que era en la Plaza John Lennon, por el temporal, y a mediodía acordamos con los compañeros de la agrupación del municipio C, que se trasladó para el próximo sábado, a la misma hora, 6:30 de la tarde, vamos a estar allí en la Plaza John Lennon. Ahora, en un ratito nomás, reiteramos la invitación a todos los compañeros, amigos, a los simpatizantes del municipio que están en el municipio CH, que tenemos reunión con la agrupación del municipio CH en Plaza Viera, al aire libre, con la gente que quiera arrimarse, que se arrime, conversamos, vamos a analizar la realidad, vamos a fijarnos también los objetivos y la preparación de todas las actividades que se vienen en estos días. Para este fin de semana que viene, hay dos actividades a las que le damos tremenda, tremenda importancia. La fórmula presidencial, Unidad Popular Frente de Trabajadores, sale a la cancha en los barrios de Montevideo. El sábado, desde las 10:30 de la mañana, vamos a estar recorriendo la feria. Primero, nos concentramos en Plaza Lafone. Y de ahí vamos a una recorrida por la feria de la calle Rivera Indarte, juntando firmas para el plebiscito, sumando más firmas para el plebiscito, una tarea que es habitual. Los compañeros de la agrupación de allá de la Teja están todos los sábados en Rivera Indarte y están todos los domingos en Manuel Herrera y Ove, y están también en Paso de la Arena y algunos días están en la calle Caña. Allí la agrupación ha desplegado un trabajo impresionante, saludamos a los compañeros. Y este sábado vamos a estar con el compañero Gonzalo Martínez y la compañera Andrea Revuelta, primero recorriendo la feria, y a las 11:30 nos juntamos en Plaza Lafone en una charla con compañeros, con militantes, con vecinos, con simpatizantes, con el que se quiera arrimar, para hablar de las propuestas y de los objetivos que nos planteamos en este acuerdo político electoral de la izquierda que lucha. Así que el sábado, Plaza Lafón, de las 10:30 de la mañana, recorrida por la feria, 11:30 la charla. El domingo, vamos a estar en el barrio Peñarol. Así que Blanca, prepárese, la compañera operadora, a partir de 10:30, nos juntamos en la placita que está en Aparicio Saravia y Coronel Raiz. De ahí vamos a recorrer la feria de Aparicio Saravia, también con Gonzalo Martínez, con Andrés Revuelta. Vamos a seguir juntando firmas y 11:30 por ahí nos volvemos a la plaza y hay una charla con el Raíz y Aparicio, hay una charla con los compañeros candidatos a presidente y vicepresidenta por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, charla con vecinos, con militantes, con amigos, con simpatizantes o con quien quiera arrimarse a preguntar, a conocer y ojalá a sumarse a este trabajo político, a este trabajo de militancia en la reconstrucción de la propuesta de izquierda. Y ya mirando un poquito más hacia la otra semana, el fin de semana del 15, el viernes 15, empezando por un tema, el viernes 15, estamos convocando a un acto público de la Unidad Popular Frente de Trabajadores en la Plaza Libertad a partir de las 19 horas. Viernes 15 estamos convocando a todos, para que se arrimen a la Plaza Libertad a generar una expresión fuerte de pueblo con un objetivo primario que es el empuje final a la recolección de firmas para el plebiscito, en primer lugar, de toda nuestra militancia, pero convocando a todo el mundo a sumarse a esta campaña que marca claramente la cancha en la confrontación con uno de los ejes del modelo neoliberal. Viernes 15, anótese en la agenda, empiecen a tomar tiempo y días libres para poder estar a mano ahí, a eso de las 6:30 de la tarde, 7, arrimarse a la Plaza Libertad. Va a haber una oratoria, un mensaje de cada uno de los integrantes de la Unidad Popular Frente a Trabajadores y obviamente al final el mensaje de nuestra fórmula presidencial con Gonzalo Martínez a la presidencia y Andrea Revuelta a la vicepresidencia. O sea que el viernes 15, compromiso ineludible. Plaza Libertad, el acto de la izquierda que lucha, el acto de la izquierda que pelea y el compromiso a fondo con la campaña de recolección de firmas para terminar esta primera etapa en la batalla por el plebiscito en defensa de la seguridad social. Y ya en términos partidarios como organización del 26 de marzo, el sábado 16, voy a confirmar, creo que la hora es a partir de las 14 horas, nos vamos a reunir en un plenario nacional con presencia de compañeros de casi todo el país, obviamente las agrupaciones de Montevideo, Canelones y los distintos frentes de trabajo a nivel social, a nivel político, obviamente con una presencia fuerte de la juventud del 26, del Frente de Trabajadores, del Frente de Lucha Medioambiental de Elia Villalba, en fin, toda la organización para un análisis, un ajuste en el análisis de la realidad que estamos viviendo y sobre todo para el ajuste de los planes de trabajo en las metas que tenemos definidas en esta etapa, ¿no? Y cómo nos preparamos desde todos los lugares de la organización para ser parte concreta y efectiva de esta batalla. En esta etapa, primero, en abril, superar largamente las 270.000 firmas que se requieren para convocar al plebiscito. Primer paso en este camino que nos marca el año 2024. En segundo lugar, en junio, el trabajo para que la izquierda que lucha, la Unidad Popular Frente a Trabajadores, tenga una presencia, una buena presencia en las elecciones internas. Nosotros no competimos por nada, pero sí tenemos que derrotar a las encuestas que nos ignoran mostrando acá hay una propuesta política, un proyecto político que tiene respaldo de la gente. Y ya de cara a octubre, las dos grandes batallas, triunfar con el plebiscito de la seguridad social y ganar un espacio en el Parlamento para la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Es un plenario, sin duda, de mucho trabajo organizativo y también de definición de temas electorales, la propuesta que va a llevar la 326 en la campaña electoral. Vamos a estar, obviamente, en todos los departamentos. Eso implica un esfuerzo organizativo importante y para eso el plenario nacional es muy importante. Así que a todos nuestros compañeros, la convocatoria a trabajar y a estar el sábado 16 en el plenario nacional del Movimiento 26 de marzo. Se fue el tiempo, ya vienen los compañeros del Frente Ambiental, de Lucha Ambiental, Medioambiental de Elia Villalba. Nosotros estamos arrancando ya para la Plaza Viera a encontrarnos con la agrupación del 26 de marzo del municipio CH. Y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.